espalda cuando caminaba junto con su hijo. El mercado desmojoreciaba. Queridos compañeros y compañeras del pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como a los medios de comunicación nacional e internacional y al público en general, les invitamos cordialmente a acompañarnos en la conmemoración del cuarto aniversario del asesinato de nuestro querido compañero Simón Pedro Pérez López, ocurrido el 5 de julio de 2021. Les invitamos a participar en las actividades que hemos preparado este 4 y 5 de julio para honrar su memoria y reafirmar nuestro compromiso con la justicia. Agenda del 4 de julio, 8 de la mañana, inicio en Simajobel. Se dará la bienvenida, introducción y oración. 11 de la mañana, traslado a la comunidad de Israelita, donde está sepultado nuestro compañero. Oración y comida comunitaria. 5 de la tarde, llegada a Acteal. Canto de bienvenida por el coro de Acteal. Presentación del informe de Frayba, Chiapas, en la espiral de violencia armada y criminal, entre otras actividades. El 5 de julio invitamos al pueblo creyente, sociedad civil y medios de comunicación a sumarse a una peregrinación que partirá desde Tijera Mohamud. Concentración 8 de la mañana, inicio de la caminata 9 de la mañana y llegada a Acteal. Para quienes no puedan asistir físicamente, podrá seguir la transmisión en vivo a través de Facebook en las páginas de las abejas de Acteal, Frayba y Voces del Territorio. Los esperamos con mucho cariño para honrar la memoria de Simón Pedro y seguir luchando por justicia, paz y dignidad para nuestros pueblos originarios. ¡Viva la paz! ¡Viva los pueblos originarios! Pido al mundo entero que la lucha por la vida sigue y sigue.